¿Quién iba a ser si tú no fueras mi gran amor? Si no existieras, ¿quién iba a ser mi risa y mi dolor? ¿Quién sino tú, mi gran cariño, puede entender? ¿Quién en mis ojos sabe leer si no eres tú, mi amor? Date cuenta de que has conseguido de mi amor cuanto te pude dar, y que un beso que yo te he pedido con mi vida lo quiero pagar. Pero ¿quién sino tú es de mis celos causa y razón, y de mi orgullo satisfacción? ¿Quién sino tú, mi amor? Date cuenta de que has conseguido de mi amor cuanto te pude dar, y que un beso que yo te he pedido con mi vida lo quiero pagar. Pero ¿quién sino tú es de mis celos causa y razón, y de mi orgullo satisfacción? ¿Quién sino tú, mi amor?